Y con la pérdida del poder adquisitivo del salario y la falta de respuesta del gobierno nacional, son muchos los sectores que se están manifestando día a día. Hoy y mañana lo están haciendo los profesores universitarios que están agrupados en el gremio, en la Federación CONADU Histórica. Estamos en contacto telefónico con Luis Tiscornia, el secretario general de CONADU Histórica. Hola Luis, Pepe Frutos de Farco. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, Luis. No, por favor. Bueno, ¿por qué son estos dos días de protesta que están haciendo en las universidades de todo el país? Bueno, es como vos dijiste, una jornada nacional centrada en la difusión de nuestros reclamos. Estamos reclamando la reapertura de la discusión salarial. La inflación ha superado el incremento salarial que hemos logrado, por lo tanto, amerita que se rediscutan estos valores. El presupuesto universitario, hay una situación muy crítica de ahogo presupuestario en las universidades, es necesario un urgente refuerzo presupuestario, la aplicación plena del convenio colectivo de trabajo en todo el país y la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Vamos a una jornada de difusión de estos reclamos con asambleas, volanteadas, reuniones. En el caso, yo en este momento estoy en Tucumán, en el caso de la Universidad Nacional de Tucumán es un paro de 24 horas, justamente porque las autoridades de la universidad se niegan al cumplimiento de los acuerdos paritarios ya realizados, y vamos preparándonos para lo que va a ser la gran movilización educativa del 16 de septiembre. Ese día se conmemoran los 40 años de la Noche de los Lápices. El día anterior debería presentarse el presupuesto por ley al Congreso de la Nación. Entonces, en conjunto con los estudiantes secundarios y universitarios, conmemoramos esa jornada y reclamamos aumento de presupuesto, boleto educativo, reapertura de la negociación salarial, eliminación de la derogación de la Ley de Educación Superior. Bueno, una jornada que además nosotros nos planteamos, lo vamos a aprobar en un plenario de secretarios y secretarias generales este viernes, acompañar eso con un paro nacional, porque ese mismo día también es la audiencia pública por las tarifas y el rechazo a los aumentos es también uno de los reclamos de nuestra federación. Luis, y a todo esto por ahora y fundamentalmente a la reapertura de las paritarias, ¿la respuesta del gobierno sigue siendo no? Bien, la respuesta del gobierno es no. En el caso nuestro, nosotros tenemos acordado en el acta acuerdo de mayo el 29 de septiembre como fecha de reapertura de la paritaria, donde está escrito y firmado por ambas partes, se va a discutir si los índices inflacionarios ameritan la rediscusión de los porcentajes. Por lo tanto, desde el punto de vista de una reunión formal, ya está. El gobierno dice que va a asistir. Lo que sí sabemos, como vos bien decís, es que la postura que va a asumir el gobierno el 29, ellos están adelantando que es no. Como diciendo, lo dijo ayer el presidente, ¿no? Macri. La inflación está bajando, no amerita rediscutir los porcentajes. Nosotros pedimos en primer lugar adelantamiento de esa reunión. Si no la adelantan, por eso hacemos un paro el 16, por eso estamos haciendo esta jornada de protesta. Y el 29 también acompañaríamos con un paro y probablemente una carpa frente al Ministerio de Educación, porque al adelantar ellos ya una posición negativa, nosotros le vamos a decir, miren, ustedes mismos como gobierno proyectan una inflación del 42-45% y el incremento salarial fue el 35%. Eso significa 10% de reducción salarial si tomamos esos valores. Así que con esos argumentos vamos a ir a discutir el 29. Si no hay respuestas, bueno, vamos a tener que protestar. Luis, ¿ustedes creen que hay un objetivo deliberado del gobierno de hacer perder poder adquisitivo a los salarios de los trabajadores? Sí, eso está muy claro, es muy obvio. Lo ha hecho también el gobierno anterior, o sea, es parte de una política económica que por un lado tiene, entendemos nosotros, por un lado tiene unas grandes transferencias de recursos a sectores concentrados de la economía, eso fue con la devaluación, con la eliminación de las retenciones, incluso a la megaminería, que es insólito, o sea, hubo una gran transferencia a determinados sectores concentrados de la economía y con salarios por debajo de la inflación se quita esos recursos de los asalariados. También las economías regionales están en situación muy crítica. Lo vemos con las tarifas. Las tarifas en realidad es garantizarle superganancias a las petroleras, porque se les ha aumentado el precio del petróleo por encima de lo internacional. Estamos pagando un precio sostén en la Argentina que es insólito, cuando los costos son 4 o 5 veces menos de ese precio, y ese precio ahora se lo traslada a los bolsillos de los consumidores con los tarifazos. O sea, es una política que hay hechos suficientes para decir lo que vos dijiste. Se está tratando de descargar la crisis sobre los sectores asalariados en general y los sectores populares en general. Luis, la última. ¿Ven posible una medida de paro nacional, paro general, convocado por todas las centrales? Digo, luego de las multitudinarias movilizaciones que ha habido desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri y que culminaron con la marcha federal, que también fue muy masiva la semana pasada, el viernes. Mire, en primer lugar es necesario, es imprescindible. ¿Por qué? Porque como hay medidas muy fuertes de carácter antipopular, solo es posible revertirlas con una unidad muy grande. Solos no podemos, sería la frase que uno tendría que decir, por un lado. Las movilizaciones que hubo en el último periodo lo que van haciendo es madurar esa posibilidad. Porque si uno toma el último mes o 2 meses, podría decir que hubo un recorrido donde no sé si no llegamos ya casi al millón de personas que se han movilizado. Entre la movilización educativa del 12 de mayo, casi 100.000 personas en todo el país. El 7 de agosto de los movimientos sociales, casi 100.000 personas. El 9 de agosto, un conjunto de sindicatos orientados en general por el FIT se movilizaron también a Plaza de Mayo. El 11 de agosto, paro nacional de ATE, también con una importante movilización. Ahora la marcha esta federal, que también fue muy importante en la cantidad de gente, es como que ese recorrido casi necesario de que las distintas expresiones se movilicen. Ahora hay que dar un paso más y decir, hagamos algo todos juntos. Todos juntos va a ser mucho más incluso que la suma matemática de esos decenas de miles o centenares de miles. Y esa puede ser, y entendemos nosotros, y lo proponemos formalmente como federación, un paro nacional con movilización en todo el país, y quisiéramos que sea en septiembre. Por lo menos en la última semana de septiembre, ver si lo podremos hacer. Luis Tiscornia, gracias por el contacto con Farco. No, por favor, muchas gracias a vos. ¿Eh? Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Luis Tiscornia, el secretario general de la Federación CONADU Histórica, que agrupa a profesores universitarios de todo el país y que hoy y mañana están realizando una jornada nacional de protesta.